Voy a hablarles de ese hombre que vive buscando siempre el motivo de su vida dentro de una creación. Es amigo del triunfo, de la lucha y el fracaso. Sabe trocar en poemas los amores y las penas. Hablo del que vibra, siente y es artista. Hablo del que sabe soñar y puede crear. Puede pintar todo el mundo y escribir los sentimientos, aunque por decir verdades luego tenga sufrimientos. Escribiendo han conocido algunas veces las rejas, y otros saben de triunfos en todas las candilejas. Hablo del que vibra, siente y es artista. Hablo del que sabe soñar y puede crear. Hablo del que sabe soñar y puede crear. Saben pasar con soltura desde el hambre a la abundancia. Saben vivir olvidados o con gran extravagancia. Hablo del que vibra, siente y es artista. Hablo del que sabe soñar y puede crear. La, la, la. Que crea el arte fácil, no ha de triunfar aunque insista. Cuando no se siente amor, no se puede ser artista. Hablo del que vibra, siente y es artista. Hablo del que sabe soñar y puede crear. Hablo del que sabe soñar y puede crear.